El Consejo Deliberante de Hachal rechazó el proyecto por el cual pretendía que los vecinos se manifestaran por el sí o por el no a la mega minería en la cuenca del río Hachal. Hubo 3 votos a favor de los concejales opositores, en tanto que los 3 concejales del Frente para la Victoria se abstuvieron de votar, lo que dio lugar al rechazo del proyecto que necesitaba un tercio para su aprobación. El concejal Jorge Morales, impulsor del proyecto, nos explicó sobre la votación. Se nos ha tildado de antiminero y no somos antiminero. Lo que no queremos es minería en los glaciares. Que nosotros necesitamos un voto más del oficialismo. 3 votos de la oposición, el concejal José Codorniú, la concejal Cristina Valera y quien les habla, no nos alcanzaban esos 3 votos. Hace 20 días, cuando presenté el proyecto, el oficialismo dijo que están de acuerdo con que el pueblo opine. Que la gente opine si quiere o no quiere mega minería en las cuencas hídricas que forman nuestro río. Después de otra sesión que hubo, el oficialismo volvió, repitió, dijo lo mismo. Nosotros no tenemos problemas, vamos a aprobar la consulta. Resulta que ayer, evidentemente, han recibido sugerencias, y para utilizar un término radial, del gobierno de la provincia, Uñaje, Hoja, todo, y cambiaron el voto. O sea, no lo apoyaron, ¿qué hicieron? No votaron en contra, ¿qué hicieron? Se abstuvieron, se lavaron las manos. Además, Morales nos comentó el porqué de su renuncia al Frente Compromiso por San Juan, el espacio al cual representaba. Yo hace unos días renuncié al basualismo, porque cuando quieren decirme lo que yo tengo que hacer, ahí se acabó la diplomacia, claro. ¿Viste? O sea, vos podés pensarte o podés teorizar sobre los controles de la minería, porque vivís en Buenos Aires o en San Juan, porque tomás agua mineral, porque no sabés la incertidumbre que se vive si sabés si el río viene con agua buena o mala. Por eso mismo le dije a Roberto Basolo que no se presentaba más a su partido y no se presentaba más al bloque. Reportó para el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.